que le diste los besos sinceros. Y enamorada dijiste te quiero. Después pasó lo que pasa en la vida. Tu amor se fue, se terminó, yo fui el primero. Por eso quiero tenerte de nuevo. Volver atrás al gran amor que vivimos un día. El gran amor, primer amor al que nunca se olvida. Y ser feliz, poder vivir juntos los dos. Volvé corazón, te espero y te desespero. Volvé corazón, no te hagas esperar. Regresa mi amor, regresa que el pasado. Mis ojos se han cansado de llorar. Yo fui el primero al que le diste los besos sinceros. Y enamorada dijiste te quiero. Después pasó lo que pasa en la vida. Tu amor se fue, se terminó, yo fui el primero. Por eso quiero tenerte de nuevo. Volver atrás al gran amor que vivimos un día. El gran amor, primer amor al que nunca se olvida. Y ser feliz, poder vivir juntos los dos. Volvé corazón, te espero y desespero. Volvé corazón, no te hagas esperar. Regresa mi amor, regresa aquí el pasado. Mis ojos se han cansado de llorar.